Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. ¿Qué? ¡Cumbia! Sucedió, si te di mi corazón, ¿por qué buscaste otro amor?